Saludamos a todos, como siempre, quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal, para disfrutar junto a nosotros de aproximadamente una hora de buen rock en diversos estilos y con diversas bandas. Soy Arkham y como desde un inicio acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, los invitamos a disfrutar de esta nueva edición de Paraíso Infernal. Denos solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy programando una banda formada en el año 1987 en la ciudad de Atenas, Grecia, Rotting Christ, agrupación de black metal, una de las más importantes en la escena del metal underground europeo. Esta agrupación en la actualidad está integrada por Sakis Tolis en guitarra y voz, Temis Tolis en batería, George Emanuel en guitarra y Vangelis Karsis en bajo, contando con 13 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a programar un tema de su último trabajo, The Heretic, del año 2019, la canción Heaven and Hell on Fire. Y luego vamos a escuchar algo de lo nuevo de Sonata Ártica, agrupación finlandesa formada en Kemi en 1996, primero como Tricky Bands, luego como Tricky Means y finalmente en 1999 con el nombre que es conocida en la actualidad, Sonata Ártica. Ellos el pasado 8 de marzo lanzaron al mercado su nuevo disco de estudio, Clear Call Beyond, del cual vamos a programar el tema California. Entonces arrancamos este capítulo de Paraíso Infernal primero con el black metal griego de Rotting Christ y su tema Heaven and Hell and Fire del disco The Heretic del año 2019, y luego lo nuevo de los finlandeses de Sonata Ártica de su nuevo disco de estudio lanzado hace poco en marzo de este año 2024 titulado Clear Call Beyond. Programamos el tema California. The mind is a universe. It can make a heaven of hell. A hell of heaven. Yeah. blessed by the church, by any church that I know. My own mind is my own church. Adelante y vamos con otra banda de rock duro, en este caso formada en el año 2001 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Me refiero a Earth Burner, exponentes del death metal y grindcore. Esta banda en la actualidad está integrada por Mike Misek en batería, Jeremy Wagner en guitarra, Taylor Afinito en bajo y David Swan en voz. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar lo nuevo de Air Burner, un single lanzado al mercado este año 2024 bajo el título de Slave to the Scream, un adelanto de su primer disco de estudio titulado Permanent Down, que será puesto a la venta a finales de este año 2024. Y luego seguimos con un exponente del denominado post-black metal, Deliria, fundada en el año 2017 en el área de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos. Está integrada en la actualidad por Adam Rupp en voz, conocido como Kill the Messenger, Davis Escalón en guitarra alias Down of Ouroboros, Brent Rodwell en guitarra alias The Anjin, Jade Forsen alias Embryo en bajo y Brando Siboli-Klefstein en batería. De esta banda vamos a escuchar un tema de su nuevo disco que espera lanzar en mayo de este año 2024, Phantoms, y vamos precisamente a escuchar el tema que da nombre al disco, Phantoms. Entonces a continuación vamos con dos bandas de ese rock más duro. Primero el death metal y grindcore de Air Burner. Escuchamos un adelanto de lo que será su nuevo disco, Permanent Down, que espera ser lanzado a finales del año 2024. La canción Slave to the Scream. Y luego el black metal de Deliria, también un adelanto de su nuevo disco, su primer trabajo de estudio, Phantoms, que será lanzado al mercado en mayo de este año. Vamos a escuchar precisamente el tema que da nombre al disco, Phantoms. continuamos con el programa de hoy y vamos a programar una banda de metal progresivo formada en el año 2021 en New City, Nueva York, Estados Unidos, Exodus Rising, siendo integrada en la actualidad por N.Y. Charlie en bajo, Willie Speedy González en batería, K.C. Bonnet en guitarra, Chris Zappa en teclados y Jay Slade en voz. Ellos cuentan con un disco de estudio, The Book of Life, lanzado al mercado en noviembre del año 2023 y del cual vamos a programar el tema Paradise Lost. Y luego seguimos con metal industrial, con Pain, banda nacida en Estocolmo, Suecia en 1996, una agrupación que posee un sonido particular gracias a sus efectos electrónicos, distorsiones de guitarras sucias y pesadas, baterías alucinantes y letras sobre drogas, desesperación y muerte, estando en la actualidad integrada solamente por Peter Tachteren, quien es la voz y toca todos los instrumentos. Esta banda tiene a su haber 8 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su cuarto trabajo, Dancing with the Dead, del año 2005, el tema Nothing. Entonces, vamos a programar a continuación el metal progresivo de Exodus Rising con su tema Paradise Lost, del disco The Book of Life, del año 2003, y luego el metal industrial de Pain con la canción Nothing, del disco Dancing with the Dead, del año 2005. You've brought shame to yourself. patience till I send my son to save you, to save you I don't wanna be nothing. seguimos adelante con todo el power, el programa de hoy. Antes sí les recordamos que pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los martes a partir de las 20 horas en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos quienes nos escuchan en Tocopilla. Un saludo a quienes nos escuchan entonces a través de Radio Embrujo FM los martes a las 20 horas con un nuevo programa con repetición los jueves en el mismo horario, y también a quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl y disfrutan además de su programación que está bastante buena. Y nosotros vamos ahora a escuchar algo de glam metal y metal progresivo con una banda histórica formada en Nueva York en 1987, Winger, agrupación que se mantiene activa a pesar de haber tenido diversos altos en su carrera. En la actualidad sigue estando integrada por Kip Winger en bajo, teclados y voz principal, Red Beach en guitarra, líder rítmica y teclados, Paul Taylor en teclado y guitarra rítmica, Rod Morgenstein en batería y John Rod en guitarra rítmica y líder bajo y teclados. En la actualidad cuentan con 7 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a programar un tema de su tercer álbum de estudio, Pulse, de 1993, la canción Blind Revolution Mad. Y luego seguimos con heavy metal europeo con los alemanes de Kissing Dynamite, banda formada en el año 2002 e integrada por Johannes Hannes Braun en voz, los guitarristas André Braun y Jim Miller, el bajista Stephen Hale y el percusionista Andy Snitcher. Cuentan con 7 discos de estudio. Su última producción data del año 2022 con el nombre de Not the End of the Road, y del cual vamos a programar el tema Only the Dead. Seguimos adelante con el programa de hoy, escuchando primero a los americanos de Winger y su tema Blind Revolution Mad del disco Pool de 1993, y luego a los alemanes de Kissing Dynamite con su tema Only the Dead del disco Not the End of the Road del año 2022. Appears to be blind. acabamos de programar y nosotros vamos a seguir adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país. Pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está precisamente en este formato para que tú lo escuches en el momento, los viernes, o lo descargues y lo escuches cuando tú quieras. También puedes poner en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal y van a salir todas las temporadas anteriores. Así que un abrazo a todos los rockeros que nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros seguimos adelante con Esquizo, una banda de metal alternativo formada en el año 2005 en Madrid, España. Banda integrada por los guitarristas Jorge Escobedo y Antonio Bernardino, Morty en voz, Daniel Pérez en batería y Edu Fernández en bajo, manteniéndose vigentes hasta el año 2009. Editaron 5 discos de estudio. Su primer trabajo es su homónimo Esquizo, y del cual vamos a programar el tema Arriésgate. Y luego vamos a escuchar a una agrupación que mezcla los estilos del group thrash metal y hardcore. Me refiero a Permator, banda formada en el año 2020 en Países Bajos e integrada en la actualidad por Maxim von Ort en bajo y voz, Mick Perboom en batería, Nick Wilchut en voz y guitarra y Glenn Schuyer en guitarra líder. Esta agrupación cuenta con un disco de estudio lanzado al mercado en junio del año 2022 bajo el título de Peace Was Never an Option, del cual hoy vamos a escuchar el tema Oblión. Ya, vamos entonces a seguir disfrutando de Urban Rock, primero con los españoles de Esquizo y su tema Arriésgate de su disco homónimo Esquizo del año 2005, y luego el rock de Países Bajos con Permator y su tema Oblión del disco Peace Was Never an Option del año 2022. En nombre de este amor, dos buenos temas que acabamos de escuchar y nosotros continuamos ya llegando al final del programa de hoy. Eso sí, antes de irnos con buena música, como siempre, les recuerdo tres cosas. La primera, los días sábados tenemos un nuevo programa de Paraíso Infernal en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde hay noticias, donde también hay otros podcasts, y está también Paraíso Infernal, donde está todo el rock para los amantes de lo que es la buena música de la región de Los Ríos. Recuerda, www.riobuenonoticias.cl, todos los sábados en formato de podcast, este formato que permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Y la semana culmina disfrutando, por supuesto, del mejor rock en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas con un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Un saludo y un abrazo a todos que nos escuchan en Radio Despierta FM de Llanquihue o en su señal online despiertafm.cl, donde pueden disfrutar de su programación y donde los domingos a las 21 horas pueden disfrutar de un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial. Un fuerte abrazo a todos que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y de paso les recordamos también a todos ustedes que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosono@gmail.com. Para todo lo que ustedes estimen conveniente, nos pueden escribir y contactar a ese email. Y nosotros nos vamos a despedir escuchando una banda de garage rock formada en 1988 en la ciudad de San Bruno, California, Estados Unidos, e integrada por Trent Ruane en órgano y voz, Mas Catua en bajo, Larry Winter en guitarra y Roswell Wyatt en batería. Me refiero a The Mummies. La banda es considerada una de las más populares e influyentes de la escena del garage rock y se caracterizaban además por sus disfraces de momias, contando con 10 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a programar el tema del álbum Fuck the Mummies del año 1992, la canción Victim of Circumstance. Y nos vamos a despedir con una banda española, más específicamente de rock vasco, histórica por lo demás, Sociedad Alcohólica, agrupación de crossover thrash fundada en Vitoria, País Vasco, en 1988, manteniéndose vigente hasta los días de hoy, estando integrada por Juan en voz, Jimmy e Íñigo en las guitarras, Pirulo en bajo y Alfred en batería. Cuentan con 16 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su disco Ratas, lanzado al mercado en 1995 y del cual vamos a programar el tema No Quiero Participar. Bien, gente, comenzamos ya a despedirnos del programa de hoy escuchando primero el garage rock de The Mummies, de su disco Fuck the Mummies de 1992. Programamos el tema Victim of Circumstance y cerramos con el rock español, el rock vasco de una banda histórica, Sociedad Alcohólica, y su tema No Quiero Participar, del disco Ratas de 1995. Con esta nos despedimos, gente, nos vamos. Como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. We'll be right back.